Hola, buenas y apresuradísimas noches. La quinta y última edición de la serie de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al libro de Juan Gómez Bárcena, Mapa de Soledades, sale al aire, como veis, de modo acelerado, porque siendo la emisión postrera del ciclo y quedándome aún tantos espléndidos fragmentos por ofreceros de una obra magnífica, debo reducir este preámbulo a su mínima expresión para poder dar cabida en el espacio al mayor número de muestras de la singular publicación del escritor cántabro. Me limitaré pues a saludaros como creador y locutor del programa y a mencionar que Mapa de Soledades constituye un plural, exhaustivo e interesante acercamiento al fenómeno de la soledad, que se estudia desde todos los frentes de análisis posibles, en un relato subyugante, repleto de informaciones de interés y narrado con una prosa a menudo lírica y siempre muy bella. 64 textos del libro, 13 en la edición de esta noche, han integrado la completa selección con la que he cerrado la serie entera. Entre ellos han aparecido, y aún lo harán en la emisión que ahora comienza, otras tantas canciones, todas con la soledad en su centro, y todas, casi inevitablemente, tristes, melancólicas y también bellísimas. Confío en que mi propuesta pueda gustaros. Los antiguos reyes y emperadores lo podían casi todo. Contaban con súbditos dispuestos a hacer posibles sus deseos. Súbditos dispuestos, incluso, a morir para demostrar que los deseos imposibles eran verdaderamente imposibles. Pero hay un derecho del que todo mendigo disfruta y que ningún rey puede adquirir: el derecho de estar solo. O meu tempo já não traz momentos que bem longe estão. A vida foi sem mais aquela, apagando as velas do que era bom. Tanto amor eu dei, isso é um dom que nem todos têm. Quando eu quero bem, não reparo se a luz ou sombra, um sim ou um talvez. Uns e outros sei que anseiam a mesma comunicação, amor de irmão ao menos. Bem que me esforcei, mas você se foi, sozinha estou outra vez. Agora pra voltar não dá, meus dias vão querer se alongar pra ver como vou brincar de tempo sem você. Quem insiste não faz mal, tudo é desigual. Eu não peço muito, você não é tudo. Finalmente eu só preciso crer, lembrar. Se alguém sai do caminho, motivo novos logo vem. Vou ver quem perdeu, se você ou eu. Hoje sou mais eu, com outro eu vou desta vez. Sempre há de chegar alguém intencionado em me querer bem, a repetir você e pra valer. Agora pra voltar não dá, meus dias. vez. Com outro eu vou, desta vez. Es inevitable mirar a un rey, a una estrella de rock, a un deportista, a una actriz, a cualquier líder. Allá arriba, descollando en lo alto de la pirámide, no podemos sino mirarlo. La soledad también es esto, convertirnos en el blanco de demasiadas miradas y ni siquiera saber quién nos mira. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Cada noche hago el amor con 25.000 personas en el escenario y luego me vuelvo sola a casa. Eso declaró Janis Joplin en una entrevista, cuando ya era adicta al alcohol y a la heroína, poco antes de que su cadáver apareciera en una cama del Hotel Hollywood Highland Gardens, con el cambio de la máquina de cigarrillos apretado en el puño. Esa noche fue una de las muchas que al parecer pasó sola. Llamó a su prometido y le pidió que fuera a verla, pero su prometido no apareció.

good morning, heartache. You're the one who knew me well. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. La pensadora Norina Hertz ha investigado la sensación de aislamiento que pueden producir las redes sociales al ofrecernos constantemente ejemplos de éxito social y económico. Ha bautizado este fenómeno como BOMP, las siglas de Believe That Others Are More Popular. Cuando los amantes quedan degradados a su condición de cifra y los seres humanos se convierten en medios para optimizar ese producto que somos nosotros mismos, la soledad se impone como un destino inevitable. ¿Cómo podemos sentirnos acompañados en un mundo en el que la humanidad al completo se ha transformado en un catálogo de objetos puestos a nuestro servicio? Thank you.

Lo más aterrador de la muerte es su capacidad de revelar nuestra soledad. No la soledad futura, que no conoceremos, sino nuestra soledad pasada. Las luces de la discoteca se encienden de pronto, nos ciegan con su clarividencia, y sólo entonces encontramos patética la plenitud del baile. Todo consuelo, todo tacto, el calor que creímos sentir a lo largo de esa vida que duró toda una noche, se nos muestra de golpe en tanto que espejismo. Ya no hay armonía en los cuerpos. Estamos solos, comprendemos. Lo que significa que tal vez lo estuvimos durante todo el tiempo. Así la muerte. But I'm going away now, baby. It's gonna be all right. I just can't stand another lonely night. Gonna away now, baby. Gonna take my shoes. Gonna walk off these lonely blues. And I'm gonna away now, baby. Don't you think of me? I'll be wandering somewhere you can't see. I'm gonna away now, baby. Gonna be alright. It's just that I can't stand another lonely night. Nacemos solos, morimos solos. He ahí un lugar común que no puede ser ignorado. La vida es un breve interregno en que ese milagro llamado compañía es posible. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place. Et nous passons de longues nuits, tous les deux, face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé des larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Los humanos hemos perdido poco a poco el permiso de tocar a los otros, por lo que solo nos quedan las palabras. El progreso ha consistido en hablar más y en tocar menos. Puede que sea esta una de las razones por las que nuestra sociedad concede un papel tan relevante al erotismo, porque es el último bastión donde sobrevive en nuestros días la posibilidad del contacto. Estábamos hechos el uno para el otro, dice Tom Hanks en Algo para recordar. Y lo supe la primera vez que la toqué. Fue como llegar a casa, solo que a una casa que nunca había visto. Thank you. must be invisible. No one knows me. I have crawled down dead end streets on my hands and knees. I was born with a raging thirst, a hunger to be free. What I've learned through the years don't encourage me. Eso es la persona amada cuando la contemplamos desde la fantasía del amor romántico. No un ser ajeno, sino una parte de nosotros. No un hallazgo, sino un reencuentro. Cuando nos enamoramos y somos correspondidos, por un momento sentimos que nuestra sensación de soledad se disipa de golpe. Todos nuestros actos previos tienen un sentido: llevarnos hasta este lugar, precisamente hasta este momento. Nuestra piel, que nos sirve para trazar una frontera entre nosotros y el mundo, de pronto pierde su razón de ser.

La sensación de soledad influye en nuestra percepción de la temperatura. Cuanto más solos estamos, más frío tenemos. Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. But listen carefully to the sound. Like a heartbeat drives you mad in the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. They say women, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you know. You ese sofá cama en que incubé todos los sueños de mi infancia, la respiración agitada, como si los pulmones conspiraran para adelantar el final. Soy, de nuevo, un niño que se dispone a pedir ayuda. Casi me parece escuchar el frufru que hacían las zapatillas de mi madre al arrastrarse por la alfombra. Ese sonido que precedía al beso, a las preguntas resignadas. ¿Qué te pasa ahora, Juan? ¿Qué te duele? Pero nada me duele, salvo esto. Una certeza. Así que solo puedo decir como aquella noche, me late muy fuerte el corazón. Solo que esta vez mi madre responde otra cosa. Mejor aún, no responde nada. Se limita a sentarse en una orilla de la cama. Adelanta una mano para acariciarme la cara, como hizo tantas veces. ¿Y acaso para dejar de estar solo baste ese gesto, ese tacto? Porque la piel llega a veces a donde no llegan las palabras. Thank you.

con las muy amenazantes manecillas del reloj de los estudios de Radio Universidad de Salamanca, anunciando la llegada de las 11 de la noche, despedimos aquí la quinta y última entrega de la serie, que Buscando Leones en las Nubes ha venido dedicando en estas semanas al estimulante libro Mapa de Soledades, obra del escritor cántabro Juan Gómez Bárcena. Los 13 fragmentos extraídos del singular ensayo que os he leído en la última hora, todos con el tema central del libro, la soledad, como centro, han sonado entre las canciones, igualmente relacionadas con el mismo asunto, explícitamente en sus letras y de un modo indirecto en su atmósfera melancólica y algo triste, interpretadas por la brasileña Joelma, que hace una curiosa versión en portugués de la Long Again Naturally, el éxito de los 70 de Gilbert O'Sullivan, con el que he querido empezar todos los programas del ciclo, Linda Ronstadt, Ray Charles, Diana Ross, Rodrigo Leao con Beth Gibbons, Billy Joel, Richard Hawley, Isabel Boulay, Georgia Smith, Eric Clapton, Melody Gardot, Karen Sousa y Marianne Faithfull, que despide la emisión con su versión de Solitude, una de sus muchas canciones que hablan de soledad, en una pauta, su presencia como cierre al programa, que como homenaje a su figura tras su reciente fallecimiento, he querido reiterar también en la serie entera. Con las referencias del escritor y los músicos, Alberto Sansegundo, que crea, dirige, construye y presenta el espacio, os dice adiós hasta el lunes próximo, en que volveremos con una edición ciertamente especial de Buscando Leones en las Nubes. Disfrutad de la semana. Adiós. Yarabi,